que encontraste un nuevo querer. Me quedé solo llorando y recordando de las caricias que me diste ayer. Hoy es Enita, tú fuiste ingrata, que me pagaste con una traición. Porque tú sabes que yo te quiero mucho y que te adoro con tanta pasión. Ay, Enita de mi vida, ya no me hagas sufrir, porque si tú no regresas, de sentimiento me voy a morir. Porque tú sabes que yo te quiero mucho y que te adoro con tanta pasión. Ay, Enita de mi vida, ya no me hagas sufrir, porque si tú no regresas, de sentimiento me voy a morir. Ay, Enita de mi vida, ya no me hagas sufrir, porque si tú no regresas, de sentimientos me voy a morir.